En una ciudad tan grande como la de México, es extraño que las almas en pena se hagan presentes. Así que tengan cuidado, porque en estas calles pueden encontrarse con una de ellas, tal como le sucedió a Guadalupe Zárate Ramírez. Es el abominable fantasma de la ciudad.